conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes a salvar. ¿Le gustaría tener acceso a una fuente interminable de sabiduría, poder, ayuda, amor y todo aquello que hace agradable la vida? La Biblia enseña que en Jesús mora la totalidad de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Por medio de Él nosotros llegamos a participar en esta naturaleza divina. Sí, ahora, en esta vida. Él puede llenar todas las necesidades de esta vida, realizar toda meta, proveer todo conocimiento y dotar de todo valor para cualquier circunstancia que usted encuentre en esta vida. Escuche esta revelación que vino directamente de Dios por medio del Espíritu Santo a un apóstol de Jesús llamado Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan capítulo 1, versículos 14 al 16. Hay tres maravillosas y casi increíbles verdades expresadas en estas palabras de Juan. La primera es que la gloria divina se manifestó en una vida humana. Dios se hizo hombre. En la vida humana de Jesús podemos observar al mismo tiempo la plenitud de la vida divina, la plenitud de Dios. No se trata de ver un poco de Dios, sino de ver a Dios en un hombre, pero un hombre que también es Dios. Ningún artista pudo pintarlo. Ningún escritor pudo describirlo. Aún la ley dada por Dios mismo no lo reveló en su plenitud. Ni siquiera las visiones maravillosas de profetas como Ezequiel e Isaías no manifestaron toda la gloria de Dios. Así que Dios se hizo hombre y vivió como hombre entre hombres, pero al mismo tiempo con toda su plenitud divina, para que los hombres realmente lo conocieran y apreciaran su gracia. Hablando de Jesús, en Colosenses capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo declara, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En el cuerpo, la vida física, humana de Jesús, habita todos los atributos de Dios. La palabra humanidad describe la naturaleza humana. Todos los atributos que distinguen al ser humano de los animales. Pero en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. La palabra Deidad describe la naturaleza divina, todos los atributos que distinguen al Creador de sus criaturas. Jesucristo posee al mismo tiempo los atributos divinos y humanos. En la vida humana de Jesús no faltó nada de la naturaleza divina, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por tanto, cuando hablamos de la plenitud de Jesucristo, estamos hablando de la plenitud de Dios. Nuestro texto en Juan capítulo 1, versículo 16 declara, porque de su plenitud tomamos todos. Según lo que ya hemos aprendido acerca de la plenitud de Jesús, ahora entendemos que Juan está diciendo que nosotros tomamos de la plenitud de Dios. En el contexto, se refiere especialmente a la gracia y la verdad de Dios reveladas en la vida y las enseñanzas de Jesús. Leímos en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La vida de Jesucristo estuvo especialmente lleno de dos cosas, gracia y verdad. La palabra lleno es de la misma raíz, o sea, la misma palabra básica que plenitud. La plenitud de Cristo es aquello del cual está lleno. En este caso, la Biblia nos dice que estuvo lleno de gracia y de verdad. Nosotros tomamos de esta plenitud de gracia y de verdad en Jesucristo. Toda la gracia de Dios, todo su favor inmerecido es disponible en Jesús. En verdad, la vida de Jesús es la más clara manifestación de esta gracia divina. Y más importante, es la vida de Jesús y especialmente su sacrificio que hacen posible que la gracia de Dios llegue a nosotros para nuestra ayuda en esta vida y para nuestra salvación eterna. Toda la verdad de Dios, la realidad de las cosas, el camino verdadero de vida y paz es manifestada en la vida de Jesús. La verdad es algo que podemos conocer y la podemos conocer en la plenitud en Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3. No es necesario seguir buscando en libros, filosofías, revelaciones ni meditaciones. La verdad en toda su plenitud se puede conocer perfecta y únicamente en Jesucristo. Y de su plenitud tomamos todos, Él, su vida perfecta, su palabra, todo aquello que se relaciona con Jesucristo se convierte en una fuente interminable de sabiduría, poder, ayuda, amor y conocimiento para hacer posible a nosotros una vida llena de bendiciones. En Jesús mora la totalidad, la plenitud de la sabiduría, el poder, la gracia, la verdad y el amor de Dios. Por medio de Él, nosotros llegamos a participar en esta naturaleza divina ahora, en esta vida. Esta es la segunda maravillosa verdad expresada en Juan capítulo 1, versículo 16. Todos nosotros podemos tomar de la plenitud de Cristo para nuestra propia vida. Si tiene su Biblia abierta, busque 2 Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. En este texto, el apóstol Pedro confirma esta revelación dada por Juan, aunque francamente a mí también me parece casi increíble. La Biblia dice claramente que el ser humano, por medio de Cristo Jesús, puede participar en la naturaleza divina. Vamos a leer juntos 2 Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este texto enseña claramente que por haber conocido a Jesucristo por la gracia de Dios, podemos llegar a tener una naturaleza completamente diferente, una naturaleza semejante a la de Dios mismo. Llegamos a participar de la naturaleza divina, o como Juan dice, a tomar de la plenitud de Cristo. Esto significa que la enseñanza de Cristo no tiene como fin hacernos miembros de alguna secta religiosa, sino de darnos una vida nueva. El propósito de la vida, la muerte y las enseñanzas de Jesucristo es nuestra conversión en nuevas criaturas, personas que ya no viven conforme a los principios básicos de este mundo, sino conforme a la verdad de Dios. Dios se hizo hombre para que los hombres llegaran a ser semejantes a Dios. Esta es la meta, ser hijos de Dios, que reflejan su gracia y su verdad al resto del mundo, así como Cristo lo hizo en su gloriosa vida. Por supuesto, cuando hacemos esto, tendremos la mejor vida posible, la vida de Dios mismo. Una vida gloriosa y llena de gracia y verdad. Este es el único concepto de la religión que la Biblia conoce, la transformación de vidas. Y esta transformación seguirá siendo el propósito de Cristo y de su verdadero pueblo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Por esto vivió y por esto murió Jesucristo. A esto se dedicaron y por esto oraron los primeros cristianos. Y nosotros, como cristianos sin afán denominacional, estamos entregados a la misma tarea porque la necesidad del ser humano sigue siendo una vida mejor, una vida llena de la plenitud de Cristo, la plenitud de la gracia y la verdad de Dios. Y esta es la invitación y la exhortación que le hago a usted, mi amigo. Si usted siente la necesidad de una vida transformada, debe buscar diligentemente al Cristo que presenta el Nuevo Testamento. Queremos ayudarle en su búsqueda en la palabra de Dios. Nosotros no le podemos dar esta vida nueva, pero quizá podamos orientarle en la verdad de Dios para que por medio de ella encuentre su gracia y el privilegio de tomar de la plenitud de Cristo Jesús y de ser participante en la naturaleza divina. Si usted es como muchas personas, debe estar pensando en lo difícil que ha de ser lograr todo esto. En este caso, la última frase de nuestro texto en Juan capítulo 1, versículo 16, será fuente de mucho ánimo para usted. La frase es sencillamente, y gracia sobre gracia. Así como usted no puede llegar a nacer de nuevo sin la gracia de Dios, tampoco podrá lograr la completa transformación de su vida sin la gracia de Dios. Las buenas nuevas presentadas en esta frase son que hay gracia para tomar el lugar de gracia en su vida. Es decir, que después de recibir la gracia de Dios, que hace posible vida nueva en Cristo, podemos estar seguros que hay más gracia de la misma fuente interminable para las dificultades que esta vida nueva nos trae. Solamente más gracia divina sustituye la gracia que ya recibimos. Una manifestación de la gracia de Dios apenas desaparece cuando aparece otra según la necesidad que tengamos. Hay una fuente sin límite de gracia, la plenitud de Cristo. Así que gracia toma el lugar de gracia en la vida nueva de los hijos de Dios. La enseñanza de la Biblia no es que Dios nos ayuda un poco para empezar la vida cristiana y luego todo depende de nosotros. Claro, nosotros tenemos que estar dispuestos a someternos a la autoridad de Jesús como Señor. Tenemos que hacer lo que Él nos manda, pero no tenemos que depender de nuestro poder para hacerlo, sino del poder incansable de la gracia de Dios. Sin su gracia no podemos hacer nada, pero con su gracia nada es imposible. Cristo, veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejaste salvarme, veniste a salvarme. Salvarme.